quiero verte abandonada. Quiero estar junto a ti, quiero ser parte de tu alma. Uno debe llorar, mi amor, por mí. Uno debe llorar, por mí. Uno debe llorar, mi amor, por mí. Uno debe llorar, por mí. Abandonada, quiero estar junto a ti.